de antes del cambio, así que iba con los deberes hechos. Pues yo, sobre todo, el mayor miedo que con el cambio de hora es que te pille trabajando y que te toque currar una hora más. Eso sí que jode, te os lo puedo asegurar. Si es al contrario, no, que te llevas una alegría cuando ves venir al turno de mañana y soñoliento y tú diciendo, nena, una hora menos. Bueno, el menú de hoy lo tenemos muy terrorífico, ¿no? Yo creo que ya la banda sonora lo anuncia. La banda sonora, estamos escuchando un recopilatorio de garaje así spooky, The Spooky Swinging Sounds of Cripsville Manor. Un recopilatorio de Headless Spectral Records del 2006. ¿Headless? ¿Hombre sin cabeza? Yes. Bueno, pues para esta semana vamos a tener la crónica de un Halloween en un pueblo de la comarca de Calatayud. Atentos ahí nuestra audiencia de Radio Alto Jalón, que nombraremos cosas como eso. Es que disparamos para allá. Luego vamos a tener unos minutillos con la gente de Zaragoza Fair. Estuvimos persiguiéndolos unas semanas, no venían, pues ya sabéis, si ellos no vienen, nosotros vamos a por ellos y los acorralamos allí en la filmoteca. Vamos a tener muchas novedades locales, vamos a tener también más noticias de actualidad local. Agenda, pero hostia. Y el archivista. El archivista, coño, es verdad. Joder, es verdad. Hacía tanto tiempo que no venía que ya casi nos habíamos olvidado de él. Es verdad, nos dejó ahí un último dossier y lo hemos sacado, pero no sin antes amenazarle con que vaya preparando otra remesa de casos curiosos del, pues eso, de la música popular. Bueno, y vamos de anuncios. Discos Modorros está que lo peta, ¿no? Discos Modorros. Nos vamos a quedar con este nombre. No está mal, ¿eh? Discos Modorros. Oye, perdona, que no te había oído. No, que no está nada mal. Lo he puesto así un poco porque se caía de cajón el nombre, pero está bien. Pues nada, vamos a empezar la casa por el tejado, ¿no? ¿Qué se suele decir? Vamos a empezar con lo que no tenemos, pero creemos que tendremos próximamente. Pues lo que será la tercera referencia de Mundo Modorro Records o Discos Modorros va a ser el CD de Sofocón, titulado ¿A quién no le va a gustar? Esta banda ya la pusimos con la presentación del doble CD recopilatorio Killed by Co. Y hace bien poquito han subido el resto de canciones de lo que será su primer trabajo a Bandcamp. Lo tenéis en el Bandcamp de Zaragoza Desorden o la misma banda tiene su propio Bandcamp. 10 canciones así muy, muy, muy, muy atropelladas, mucho chillido. Probablemente alucinógenas. Probablemente alucinógenas. Dejan efectos secundarios. que verán la luz. Se supone que para diciembre, cuando dices diciembre, ya seguro que nos ponemos en enero. En un CD Digipack. Que vendrá de la mano. Pues aparte de los que hablan, pues están metidos en el ajo Zaragoza Desorden, Romantic Songs Records desde Galicia y Artaldetic Ad desde Llodio. Y nada, vamos a poco más que decir. Vamos a escuchar una canción en la que nos comentan que aquí colabora el Chiquillo de Girón. El Chiquillo de Girón, también conocido como Caprichito Andaluz o comúnmente más conocido como Murciano. El problema es que somos muchos y muy tontos. We'll be right back. Escuchábamos a Sofocón, su canción Muchos y Muy Tontos. Decir de esta canción que está la letra, son única y exclusivamente títulos de ilustraciones de Juarma, el dibujante. Y con eso ya valdría. Pero bueno, que esto hoy han sonado, irán sonando más a menudo del programa. Pues eso, que vamos a sacar el CD. Tenemos que vender ese CD. ¿Para qué? Pues para seguir sacando más CD. ¡Yes! Y vamos con otro producto modorro. En esta ocasión se trata del CD, el Digipack CD de Zoobox, titulado Appetite for Destruction. Grabado en diciembre de 2024, ya se vio la luz, por así decirlo, en Spotify hace unos meses, y ahora por fin pues lo tenemos en formato físico. Pues lo dicho, esta vez han pasado del CD de caja de plástico al Digipack, mucho más elegante, ¿dónde va a parar? En esta ocasión nos encontramos con 6 cortes, de los cuales sería pues una intro más 5 canciones en la línea habitual de Zoobox. Los Zoobox, más Zoobox que nunca. No, a ver, hay canciones pues más típicas de Zoobox. Hay un par de cortes así bastante más rápidos y atropellados, que se hace un poco raro en la línea del grupo. No sé si alguno está echando algo de menos. Y ya la última, la que cierra, sí que es un poco más tranquilita. Pero bueno, pues como hemos dicho con Sofocón, ya lo iréis escuchando. Os dejaremos con los dos primeros cortes, intro y la primera canción. Decir, nos comenta la gente del grupo que esto suena distinto que la grabación de Spotify. Vamos, que el señor de la mesa cogió y le volvió a meter mano a todo, y parece ser que suena diferente. Y nada, lo escucharemos, no sin antes amenazaros con que habrá que entrevistar a estos chicos de nuevo, ¿no? A la tripleta al completo, ¿no? Exactamente, a todos nuestros colaboradores. Venga. Solo Dios sabe qué es esta cosa, pero ¿qué es exactamente lo que tenemos entre manos? Creo que el doctor Frankenstein debió de sentir lo mismo. Estaba lleno de buenas intenciones, ¿saben? ¿Y quiénes somos nosotros para crear una cosa así? ¿Somos héroes o villanos? La diferencia entre un héroe y un villano es la compensación que les dan por sus servicios. Según nuestros sueldos, yo diría que somos héroes. My anger, the world of stay free. Y seguimos igual de parras. Estamos diciendo que esto hay que colocarlo, hay que venderlo, pero no decimos dónde pueden conseguirlo. Porque eso se le llama ahora clickbait, eso, ¿eh? Para enganchar a la gente. Sí, una mierda. Bueno, eso es... Están esperando a que lo digamos. Vale, vale. Lo que tú digas. Que podéis encontrar este maravilloso CD por 5 miserables euros en Discos Línea Cero, que lo tenéis en el Caracol, ya tirando hacia la parte de abajo. Uh-huh. Lo podéis encontrar también en el bar Gilda, que está en... Voy a tirar a la piscina, Avenida Almozara. Avenida Almozara, el número, pero cerquita de la Plaza Europa, y gente majísima y un producto impresionante. Cerquita del piso de Kisio. Ah, no, que era un rumor. Y por último, también lo podéis encontrar en Symbiosis Shop, que es una tienda de ropa que, bueno, también tiene vinilos y cositas así, que está en Camino de las Torres, al principio, ya cerca de Sagasta. Tenemos que pasar al modo Robertson. Sí, esto de los discos modorros, ahí andaba en el modo Robertson, también podría ser un poco aparte. Claro, los tentáculos que mencionamos en la intro se extienden de maneras diversas. Pero sí, esto ya es puramente modo Robertson. Ha vuelto a contactar con nosotros nuestro querido Patateros, que nos dice: queridos amigos mondo modorrienses. Qué gentilicia más curiosa. Me gusta. Pues nos dice que Patateros sigue con sus estrafalarias creaciones. Estrafalarias, digo yo. Aquí os dejo, nos deja su última puncarrada con guitarra desafinada y un avío para dar apariencia de seriedad a esta puta mierda. Larga vida a la radio irreverente. Pues muchas gracias por acordarte de nosotros y por hacernos llegar tus creaciones. ¿Ya? ¿Así? ¿En frío? ¿Están preparadas la audiencia para esto? Yo creo que no. De paso, bueno, vamos a. Es que igual no lo conocen. Patateros, que es un artista independiente. Esto es parte del avío que nos hace llegar. Un artista independiente de Zaragoza que, a través de medios extremadamente baratos, desarrolla ideas sencillas en sus canciones. Un estrafalario concepto musical de lo simple e inmediato, que dota el resultado final de un carácter desvergonzado e inacabado, no carente de sentido del humor. En su primera canción Música Infame, en septiembre de 2024, Patateros autodefine su música y letras con un puñado de adjetivos descalificativos a modo de presentación de este aborrecible proyecto. Y el tema que nos ha hecho llegar ahora, también los títulos son bastante buenos. Sí, dice bastante de lo que te vas a encontrar, el título. No engaña a nadie. No engaña. La canción se llama Me da mucha pereza hacer las cosas bien. A ti y a muchos. Venga, a tope con Patateros. Soy el productor de una estrella musical. Me han dicho que le haga un hit para tu bar. Aún me deben pasta desde el año pasado. Y esto es mi venganza. Me da mucha pereza hacer las cosas bien, ya no quiero ser el empleado del mes. Me da mucha pereza hacer las cosas bien, ya no quiero ser el empleado del mes. Cuando la oigan mis superiores van a flipar en colores. A ver si tienen huevos a ponerla en la radio. Esta es mi venganza. Me da mucha pereza hacer las cosas bien. Ya no quiero ser el empleado del mes. Me da mucha pereza hacer las cosas bien. Ya no quiero ser el empleado del mes. Me da mucha pereza hacer las cosas bien. Ya no quiero ser el empleado del mes. Me da mucha pereza hacer las cosas bien, ya no quiero ser el empleado del mes. Me da mucha pereza hacer las cosas bien. Como diría Jesulín, en dos palabras, impresionante. Contestando a las letras de la canción, sí que hemos tenido huevos, ¿eh? A ponerla. Sí. Fíjate. Hay gente que no tiene talento, Patateros, aquí estamos. Aprecia, hay gente que aprecia su audiencia, nosotros no. Seguimos con el modo Roverso, esta vez un oyente y compañero, el señor Galo, nos hace llegar un audio, pues estirando el chicle con Rambo. Vamos con él. Rambo no puede seguir matando inocentes. En plan que te calles. No puedes mandarme callar. En plan, soy tu coronel. Ya lo sé. Entrega las armas, en plan, entrégate. En plan, rendirme, ¿o qué? No puedes seguir matando chavales, en plan, inocentes. Vamos, siéntate, es la hora de tomar café. En plan, tomar café. Vamos, siéntate, así como en plan. En plan. Se acabó, Rambo. Así en plan. ¡Deja de decir en plan! ¡Cállate! Este hombre es duro de roer, afáitalo en plan sin nada. Te voy a rajar el pecho. En plan, ¡te he matado! Nunca he visto a nadie en plan tan asustado. ¡Dejad de decir en plan! ¡En plan! ¡En plan! ¡En plan! Estoy harto de escuchar en plan. Ya sea en la disco, en la calle o en el parque también. En la comisaría también, los polis. Diciendo en plan, en plan, en plan. Son otros tiempos, en plan... ¿En plan qué? Tú me entiendes. ¿En plan qué? En plan, ¿cómo te lo digo? Yo solo quería comer algo ligero, en plan, ¿lo ves? ¡Esto a mí se me ha pegado, en plan! Dios mío, ¿dónde están aquellos muchachos? ¿Se acuerda usted de ellos que hablaban sin decir en plan? Estoy en el centro de la ciudad y escucho en plan, en plan, en plan. Nadie sabe hablar bien, así como en plan que hasta como ver coronel hasta a mí se me ha pegado. Salgo a la calle y solo escucho en plan, en plan, en plan, en plan, en plan, en plan. Y ya tampoco sé hablar yo sin decir en plan. Tengo en plan en mis entrañas. En plan, Ricky, Ricky, Tron, Tron, en plan, hermano, mano, brother, brother, bro, bro, en plan. Hijos de puta, ¿cómo se puede hablar tan mal? Llévame al logopeda. Llévame. Yo quiero acabar igual. ¿Me escuchas? Me han emplanado. Chicos de plan, que son los que están. Están dispuestos a hacer la revolución. Los chicos de plan, qué locos que están. Pues vamos con un poco de actualidad local, ¿no? Sí, que se vea esa noche de los muertos. Pues, mira, directamente vamos a poner el audio y luego explicamos. Atentos, esa gente de Radio Alto Jalón. Feliz Halloween. ¿Cómo se dice? Feliz Halloween. Feliz Halloween, grupo, soy Vanessa. No sé quién eres, pero me parece que no se dice así, se dice Halloween. Igualmente, Vanessa, feliz Halloween. Encantado, Vanessa, que pase un feliz Halloween, de hecho, también. Increíble. ¿Qué no es ese? No, increíble. Sin permiso os voy a enseñar algo extraño que hay aquí, la ciudad de Halloween. Esto es Halloween, esto es Halloween, gritos en la oscuridad. Esto es Halloween, la función ya va a empezar. El jueves hacen aquí un evento, por lo que se ve, que ya hay gente preparando, que iban a hacerlo en Belchite, digamos de... pero que se han echado atrás, en esto terrorífico, digamos, como si fuera para la noche de Halloween, vienen tres DJs, alguna furgoneta o algo con comida, vienen cocineros, vienen, bueno, se conoce, bueno, y 400 personas. Van a adornar todo el pueblo, no lo sé en qué quedará, ya te contaré. Pero 400 personas, ¿dónde las meten aquí? Dios mío. Parece ser que a dormir se van a Nueva Los, pero no sé si en Nueva Los va tanta gente. Porque deben de empezar a no sé qué hora hasta las 3 de la mañana. Así que yo me he enterado hoy, porque aquí como aquí hacen las cosas y no se entera ni Jesucristo, pues fíjate tú. Que debe de haber maquilladores para que te pinten la cara y te... Que lo debe de pagar alguna marca de tequila. Pero eso son muchas perras para 400 personas y lo que conlleva alrededor. Creo que salen autobuses de Zaragoza y los llevan de vuelta, o sea, los que sean. Porque es que acabo de subir ahora de la Nati de una, por una bombilla. Bueno, y creo que es, digamos, como los mexicanos, que deben de hacer con los muertos, ya sabes que hacen unas celebraciones y unas cosas, que en Belchite no los han dejado porque dicen que era como reírse de los muertos. Y luego entonces pues que creo que van hasta, vienen mariachis, viene la televisión, dicen, pero eso me parece excesivo, a nivel de no regional, sino para toda España, serán a lo mejor segundos, porque ellos lo que querían era un pueblo abandonado. Hombre, abandonado tampoco está. Si se descuidan un poco más, los llevan a pardos. Y ya van, pues eso, para beber, para comer, para cenar, mucha gente, por lo que se ve. Han dicho 400, pero debe ser alguna lista en alguna para apuntarse, porque se supone que los autobuses los tendrá que pagar el que venga. Que corra los adornos, los DJs, eso, pero lo demás, yo creo que tendrá que ser, si quieres cenar, tendrás que pagar, digo yo. He bajado al mediodía a la plaza. A ver, porque ya no pienso bajar. Uy, hay una de aparatos. Lo que da al tabique del Octavio. Ahí era un altavoz enorme, grande. Me imagino, o sea, como el escenario, yo qué sé. Oh. Y en el lado del ayuntamiento ahí hay cantidad de bebidas y también otros aparatos y otras cosas. Total, que montadores y demás, creo que hay 17. Aún se han acercado dos a mí, mayores. Y dice que eso que era el montador, ese, y llegó a comer, dice, la del bar nos ha preparado un fuera, que me imagino que será fuera en lo que está tapado del bar. Y muchísimo montado ahí. Y de esto, para dar más potencia a la luz, en lo del Octavio, en ese recodo que hay dos o tres. Y furgonetas, bueno, yo qué sé. Ahora, que ahí no cabe la gente. Ahí no cabe con lo que están poniendo de aparatos. Bueno, pues se supone que ha empezado ya, se supone, porque yo estoy en casa. Y se me ha ocurrido a salir a la calle, joder, y si no hay luz en todo el pueblo, claro, para que funcione la luz, las luces que han puesto ellos. Ya me extraña que ha subido tu padre a cenar. Bueno, se ha comido una tortilla y se ha llevado la linterna. O sea, que este ya sabía de qué iba. Pues yo creo que tenemos nueva colaboradora. Otra cosa es que quiera colaborar de nuevo o se atreva a mandarme más audios. Yo, sinceramente te lo digo, es la mejor cronista que ha pasado por este programa. Bueno, os vamos a explicar. La señora que acaba de hablar es la mamá mía. Es la Concha de mi madre. Que se llama Concha, vamos. Y como los tengo a mis padres de neorurales, que van y vienen al pueblo, pues resulta que que esta última semana se encontraron con la sorpresa de que había sido cancelada una fiesta de promoción de una marca de tequilas, como mencionaba en el audio mi madre. Estaba en Belchite, hubo problemillas y tuvieron que improvisar y decidieron hacerlo en Abanto. Y lo que hemos escuchado pues es la crónica, más o menos así. Con lo que me iba mandando mi madre de audios, he montado todo esto. Ojo, que la avisé y le dije, ¿por qué no me mandas todo esto en uno? Y me dijo, sí, pero que no ha mandado nada. Con lo cual, pues he procedido a montar esto. Espero que le haya gustado. Que te quiero mucho, mamá. Del día después, la verdad es que como ya hablé con ella en persona, pues no pude... Claro. Rescatar nada. Creo que no hubo ningún incidente. No, la gente, o sea, sí que vino gente de la comarca, obviamente, a pipear y a ver qué pasaba. Al final cenaron todos, cupieron todos. Debieron 400 y más. Y nada, creo que no hubo ningún incidente. Nadie acabó en el pilón, ni lo metieron en el lavadero. Ni le mordió ningún vampiro. Mi padre apareció ahí y debió arramblar con todo el material de promoción que pudo. Hombre. con la excusa de esto para la chica, por lo que nos han dicho, y por ahí pues sudaderas y calaveras y demás. Y eso es todo, amigos. Y ahora vamos a hablar un poco de cine, cortometrajes y festivales. Empezamos por los cortos. La semana, en el anterior programa, os hablábamos de un festival de cortos que se celebraba en Santa Isabel, la tercera muestra de cortos, y os animábamos a que acudierais para ir a votar el corto del Gilipollas del Día, que en el cual pues nuestro amigo Santi Rick, ya que esto lo hacía P68, pues nos animaba a ir allí. Que nada, pues se celebró el festival y salieron con un premio. El premio de la sección profesional. Y dicho esto, pues nada, que os animamos a que busquéis por YouTube el canal de AP68 y le echéis un visionado al Gilipollas del Día. Cuando decías que había muestra de cortos, pensaba que te referías al programa del domingo de Escándalo en las Ondas, que pasé yo por ahí. No era eso una muestra, era una muestra de cortos también. No lo he escuchado, no. Ya tendrás la oportunidad, no te preocupes. ¿Y más cine? Cine. Más cine, por favor. Más miedo. Pues eso es lo que os anunciábamos al comienzo del programa. Esta semana nos hemos acercado a la Filmoteca de Zaragoza a acorralar a un par de personas integrantes del Zaragoza Fair, pues a que nos contaran un poquillo pues qué era el colectivo y lo que iba a ser el festival de este año. Gente bastante majeta que yo creo que pasarán por aquí por el estudio porque llevan intención de hacer bastantes cosas. O sea, esto no se limita a un festival al año y ya está. Vamos a oírlo. Hasta por hoy. El principio de los tiempos, el hombre ha perseguido la inmortalidad. ¿Cómo quieren aprender? Usted cierra sus mentes siguiendo que se desarrolle. Esta es la historia de alguien que la consiguió. Ha derrotado la barrera de los 12 minutos. Vencía la muerte. Pero Herbert West no es un científico corriente. ¿Está muerto? Yo. El Doc. Sus experimentos siempre han sido poco ortodoxos. Por fin el éxito corona sus esfuerzos. Acaba de descubrir una droga que pueda reanimar a los muertos. Reanimar el cerebro de un animal muerto. ¿Qué siente usted? ¿Cómo se encuentra? Usted... Sí, 15 centímetros de suelo. Sin embargo, una vez ha conseguido reanimar a los muertos, los acontecimientos se precipitan. ¿Estás loco? ¿Pero qué ha ocurrido? Tuve que matarle. ¿Muerto? pero ya no. Reanimator, basada en la novela de Lovecraft. Doctor Bell. Jamás conseguirá hacer suyo mi descubrimiento. ¿Quién creerá a un decapitado? Busque trabajo en un circo. Mondo Modorro vuelve a salir a la calle, esta vez nos vamos al cine y concretamente vamos hasta la Filmoteca para hablar con parte de los responsables del Zaragoza Fair, pues para que nos cuenten qué es el Zaragoza Fair, cuánto tiempo lleváis, qué habéis hecho. Hola, ¿qué tal? Radio Topo, ¿verdad? Radio Topo. Cómo mola, bien. Gracias por la invitación. Y bien, somos una asociación cultural que nació en el 2020 ya, en plena pandemia. Y con el único fin, propósito, eso sí, asociación cultural sin ánimo de lucro, ¿eh? Eso que quede claro. De difundir lo que es el cine fantástico y de terror aquí, en nuestra ciudad, en Zaragoza. Estoy con Ignacio, ¿eh? Y cuenta. Hola. Un poquito más cositas de la asociación. Sí, bueno, yo entré un poquito más tarde, aunque estuve en las primeras reuniones por motivos personales, no pude formar parte de, vamos a llamarlo staff, ¿no?, principal, pero hace cerca de un añito y medio me incorporé ya definitivamente. Con una de las actividades, como ejemplo, de las que se hacen en Zaragoza Fair, tuvimos la suerte de que Noemí Risco nos trajo a la actriz de doblaje Nuria Mediavilla, porque sacaba la novelización de la película de Dentro del Laberinto. Y Nuria Mediavilla, actriz de doblaje reconocida, viene de una familia famosísima de doblaje, su padre Pepe Mediavilla, con la voz de Ian McKellen, Gandalf, bueno, en fin, que tiene una carrera a sus espaldas brutal. Y gracias a eso me estuviste diciendo, pues vente, tal, que sabemos que te gusta mucho todo el tema del doblaje, y ya me uní a ellos. Y es uno de los ejemplos que, como decía David, la asociación trata mucho el terror y la ciencia ficción, pero de muchas maneras. En este caso, pues, con una, podemos decir, una traductora de libros y una actriz de doblaje con una carrera a sus espaldas salvaje, y no va a ser una de las cosas que se quede ahí, ¿no? Porque de aquí a nada, hablando un poquito del futuro, tenemos a Marian Salgado con La Demoniada. Sí, David la conoce, correcto. Bien. Bueno, deciros que ahora estamos en el Zaragoza Fear Fest, en la segunda edición. La primera fue un poco experimento, dijéramos, vamos a probar a ver qué sale. Y bueno, funcionó muy bien, la verdad, funcionó muy bien. Pero te digo, a lo largo del año hacemos actividades como presentaciones de libros, ciclos cinematográficos dedicados, por ejemplo, a Asia Extrema, que funcionó muy bien. Uh-huh. Este mismo año tuvimos la suerte de poder contar con una exposición de Chicho Ibáñez Serrador, comisionada por Carlos Urrutia en el Centro de Historias, Historias para no olvidar, en el cual participamos con un ciclo de pelis, ¿no? Sus películas, sus únicas películas, quiero decir. ¿Quién puede matar a un niño? Y La Residencia, y el capítulo piloto de Mañana puede ser verdad, El hombre que perdió su risa, que fue apoteósico, la verdad, fue un lleno total. Sí, y además tuvimos sí, radio teatro en directo, algo que, por desgracia, yo creo que se ha perdido. A la gente con más edad que haya crecido con la radio, tú me sacas unos cuantos oñitos con historias de Radio Nacional de España, sí, o Miedo, también, y cosas de este estilo, que yo creo que se ha perdido. Pudimos hacer aquí un radioteatro en directo con Carlos y Marian, y hubo un llenazo bastante, no sabría la expresión, ¿no?, agradecible, porque es una cosa que comentaba ayer David. Cuando se dice que una asociación como esta sin el público no es nada, no se dice por decir o por quedar bien. O sea, realmente, si aquí en la Filmoteca vinieran 5 personas, no nos dejarían hacer seguramente las cosas ya que hacemos. Dale, pues, se os queda pequeño, ¿no? Esto ya. Pues sí. A veces es, sí. A mí es que decir se queda pequeño me duele muchísimo. Yo, como espectador, claro, yo soy previsible. Yo vengo a un sitio sabiendo que es, sobre todo, todo gratuito. Es todo totalmente gratuito. Ven con tiempo, porque cuando se quedan 15, 20 personas fuera, a mí me duele muchísimo. Claro, cuando me duele muchísimo. Tenemos la expresión de se queda pequeño en que la gente tiene que quedarse fuera. No es que se quede pequeño para nosotros, porque esta es nuestra casa. No, y aquí estamos como reyes. Juan nos trata maravillosamente, pero es cierto que a veces se queda la gente fuera. Eso es un hecho, no es una opinión. Pero esta siempre será nuestra casa. Siempre que nos dejen hacer aquí cosas, siempre estaremos aquí haciéndolas, mientras el público responda. Que por ahora es un hecho también de que cuando el miércoles fue, que hizo Naos, puso la banda sonora del corto de La llamada de Chulú. Correcto. Hizo un llenazo absoluto, la gente tuvo que quedarse 15-20 personas fuera, y es complicado a día de hoy ver un cine, incluso siendo gratuito, lleno hasta arriba, de gente además muy entregada, porque también interactuamos un poco con el público, hacemos alguna broma. Una de las cosas que pedimos es que se pusieran una careta para hacer una foto, y tenemos una foto de 115 personas con una careta de Lovecraft. Esas cosas son las que agradecemos, porque como bien dice David, no cobramos nada, o sea, lo hacemos porque nos mola. Y que el público reaccione así y tengamos esa confianza, ¿no? Ese guiño, yo es algo que nos mola mucho. Creo que hemos creado una pequeña familia, uh-huh. ¿Eh? Porque sí que es verdad que hay ya un público asiduo, ya fiel a las sesiones que hacemos, y ya nos reconocemos. Nos alegramos de cuando vemos caras nuevas, lógicamente, ¿no? Que nos gustaría que esto creciera más y se formalizara como un festival de cine ya un poco más importante, lógicamente sí, porque yo por lo menos soy ambicioso y me gustaría que el día de mañana pues esto fuera más, no sé, traer más invitados y tal. Bueno, como has comentado antes, el viernes 7, dentro de la programación de Zaragoza Film Fest segunda edición, pues proyectamos La Endemoniada, que es la versión española de del Exorcista. Y contamos con la actriz principal, con la niña que con la endemoniada, con Marian Salgado, que además, qué curioso, que fue la actriz de doblaje que le puso la voz a Linda Blair, a la niña, claro, antes de ser poseída por duplicado, en este caso, Marian Salgado. Por Pazuzu. Antes que es una de ser persona, poseída. Además, que es encantadora, es un amor. Y tiene mujer. Muchas cosas que contar, además. Y es curioso que es una persona que es muy, muy sincera. Muchísimo. Cuando ha tenido que criticar cosas del sector, de la industria, ya empezó muy joven, fue una niña actriz, lo ha hecho sin tapujos, de una manera muy educada, con muchos datos, con mucha seriedad, pero sí ha tenido que decirnos, mirad chicos, esto no es lo que parece en las cámaras, lo ha dicho, no se le han caído los anillos, y eso yo creo que en esta industria para ella pues es un poquito peligroso, pero ahí tiene la valentía ya con sus años de carrera, que ya se ve fuerte de decir. No se morde la lengua, ¿eh? No. Sí, tengo que decir que empecé muy joven y las cosas eran muy duras para los niños actores. Lo digo porque lo he vivido. Tiene un libro además muy interesante y hablaremos. Bueno, que en este caso estamos bueno, con ella. Sí, a ver, sacó su primer libro, que fue La hija del periodista. Luego sacó dos libros de retos cortos. Bueno, el último en concreto lo tendremos aquí. Uh-huh. Lo tendremos aquí por si quieren alguien adquirirlo y que se lo dedique. Y tal. Bueno, en fin, que muy resumidamente, Zaragoza Film hacemos un poco de todo. No solamente ponemos películas, que ya está bien, y es una cosa que disfrutamos mucho, cortos, charlas, actrices de doblaje, escritoras, o sea, en fin, un poco de todo, que son exposiciones, es todo lo que nos gusta también, exposiciones, cierto. Mucho público, mucha gente nos, tanto en privado como por aquí, en la misma sala, nos pregunta por nuestra financiación. Claro, aquí nosotros lo hacemos todo legal. O sea, quiero decir, pagamos derechos, tal. Juan, aquí de Filmoteca, nos apoya y nos ha ayudado muchísimo. Como bien dice Ignacio, esta es nuestra casa, ¿de acuerdo? Pero claro, hay otros detalles como invitados y tal, algunas pelis, otros ciclos que hacemos, por ejemplo, en Centro de Historias. ¿Cómo lo financiamos? Pues parece un poco altruista, pero es nos va de maravilla y es vendiendo merchandising, o sea, vendemos postales de nuestros ciclos, artistas, amigos que nos ceden derecho de sus ilustraciones y hacemos uh-huh. reproducciones y vendemos. Y la una verdad es que nos cuota está que tenemos los socios. Una pequeña cuota de socios. Ese material está en vuestra web. No, ahí está el defecto. Pero es un buen apunte y una de las cosas que tenemos que mejorar. Sí, por supuesto, vamos haciendo un poco las cosas sobre la marcha. Y sí, creo que además hay muchas opiniones de la gente que lo ve desde fuera que nos enriquecen. En este caso, tu comentario, pues sí, es cierto. Habrá que hacer algo en la web. También tenemos un coffee, por si la gente quiere apoyar. Creo que también está en la web. El coffee de momento tampoco está. Pues hay que hacer cosas también. Pues nada, oye, por aligerar, si queréis hacer un resumen de lo que queda del festival. Bueno, hoy es el día fuerte. Hoy es el día fuerte. Hoy es 31 de octubre, es la noche de Halloween. Y tenemos un programa doble. Ignacio, por favor. Oye, va a ser un día complicado porque tenemos, primero, la gente de Multiverso ha organizado un concurso de disfraces. Correcto. La gente vendrá disfrazada y tendrá el premio. Luego tenemos un corto que creo que al final decidimos poner el de la Navidad. ¿Puede ser? La última Navidad en el universo de Cardona y David Muñoz. Luego tenemos Reanimator, clásico de videoclub, la versión loquísima de Frankenstein. Y luego tenemos The Void, que es una película que no es tan conocida como Reanimator, pero que la gente debería de verla si es fanática del terror cósmico, de John Carpenter, de Lovecraft. Es una película bastante actual y que personalmente a mí me vuelve loco. Eso hoy, pero la semana que viene también tenemos... Bueno, hoy, espera, que acabamos la sesión doble y tenemos un fiestorro Halloween. Eso es verdad. Un fiestorro Halloween, las bombillas, no sé qué hora, 11:30 puede ser. Cuando salgamos de aquí, prácticamente. Iván y el compañero Moriski pues estarán pinchando la lata de bombillas, música de Halloween, así que ahí estaremos, nos llevaremos las cervezas, que también somos mucho de beber cerveza, aquí nos ves serios, pero somos mucho de irnos a beber ahí dentro en la cabina. Y cuando terminemos aquí, nos vamos para allí, a la lata de bombillas, hasta el jueves que viene, que volveremos a Suspiria, la biblioteca, eso es. Correcto, Suspiria, un cortometraje también, porque el mundo del corto es muy importante para el género, pero muchísimo, y es una pena que solo se vea en festivales, la verdad. El otro día hablaba con una espectadora que estuvo aquí, que le gustó mucho el de Gargoyles, uno de la SCAP, de la Escuela de Cine de Barcelona, sobre caracoles gigantes. O sea, una historia de amor, además es una historia de amor muy bonita. Y vamos a proyectar el jueves Into the Mood, de Pablo Pastor, un corto... Es que no puedo contar nada del corto, porque si está tiene. Invitamos a que la gente venga para ver. Pero es muy muy muy potente, muy muy interesante, muy chulo. Engaña un poco entre el cazador y el cazado y la víctima y tal, en un bosque, un cazador, una chica desnuda, ¿qué ha pasado? Pues es y no es, es muy controvertido. Y Suspiria. Y luego, como he comentado antes, el viernes, al día siguiente, el 50 aniversario de La Endemoniada con Marian Salgado. Eso es. Y el sábado tenemos otra sesión doble, películas más o menos actuales, Oscuridad Total, una película creo que es francesa, también muy actual, muy chula. También es como un poco como The Void, son películas que pasan un poquito por debajo del radar, pero que está bien que se hable de ellas porque son muy buenas películas. Y luego tenemos, bueno, no tan actual, pero comparada con otras sí, que es The Descent, que es una película también de terror impresionante, es muy muy buena. Y ya nos iríamos al sábado 15, sí, en colaboración con Centros Cívicos, que se puso en contacto con nosotros para expandir un poco lo que es el festival, ¿no?, al Extra Radio de Zaragoza. En este caso, como bien dices, Casetas. Vamos a poner La Cosa, de John Carpenter, la primera parte de la trilogía del Apocalipsis. Ayer pusimos la última, que era La Boca del Miedo. Correcto. Y el día 15, domingo, el día siguiente, tenemos La Niebla, pero la versión de... Bueno, la versión no. La película de Fran Darabont. Hay otra Niebla, que es de John Carpenter. También. Se llama igual, pero esta es La Niebla, de Fran Darabont, basada en un relativo de Stephen King. Una película que también es... da mucho mal rollo, y los que lo hayan visto ya me entenderán, y los que no, lo dejo ahí, tienen que quedarse, tienen que verla, porque es una película muy chunga, vamos a dejarlo ahí. Y por ahora cerraríamos, pero hay más cosas en la lata de bombillas, es que al final la gente tiene que acudir a la web, porque hay un mogollón de actividades. Hay cositas que cerrar hasta el fin de año. A ver, una sesión en el Centro de Historias dedicada a los niños, en Zaragoza, Fear Kids, con una peli todavía por decidir. Estamos, ¿vale?, peleados. Eso puede que sea la ruptura de Reto Zaragoza. Estamos, ¿no?, luchando. A ver qué película. Sí, porque uno opina una, otro opina otra, pero bueno, al final siempre llegamos a un consenso y siempre salimos adelante. Y bueno, ya pues empezar a preparar ya los ciclos del 2026. Que también en la Vía Láctea, sí, tenemos unas cuantas, correcto, sesiones de cine, lo dicho, para que la gente acuda a la web, porque como se extiende tanto en el tiempo, es recomendable que la gente asiduamente se meta en la web para tener todas las fechas frescas. Y próximamente, o sea, la semana que viene y la siguiente, tenemos lo que hemos adelantado y luego que visite la web. Así tenemos una excusa para que os presentéis esta vez en el estudio. Tengo que agradecer la paciencia, porque hemos intentado concretar un par de fines de semana, pero es que el trabajo, sí, el de trabajo, ¿no?, que nos da de comer es horrible. Es horrible. Es normal, y no, la vida es complicada para quedar. Oye, pues muchas gracias. Oye, gracias a vosotros. Ya nos vemos en otro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Claro que sí. ¿Cómo mola la banda sonora de Reanimator, eh? Yes. A ver, es que esta película me... Claro, estamos ya en años de que todo te produce nostalgia. Me recuerda mogollón, es que de las primeras veces que entré, yo creo que era en el Infiernos, pues la estaban pasando un cacho y pues esto que te deja marcado la película. A ver, pues estuve haciéndole la entrevista y luego me quedé aparte de la sesión. Serían, si esto empezaba a las 7, me presenté a las 6:30 y ya estaba bastante lleno. O sea, prácticamente la mitad del aforo y había gente esperando, o sea, en la Plaza San Carlos, pues haciendo tiempo a los amigos o lo que sea. Se quedó gente sin entrar porque hicieron un par de batidas de... ¿Hay algún asiento vacío a vuestro lado? Venga, levantar la mano para... La cosa empezó con un concurso de disfraces que habían convocado ahí a la gente. Y los ganadores, bueno, sacaron a cuatro disfraces. No digo personas porque algunos, como eran disfraces en grupo... Uh-huh. Y entre ellos pues podías encontrar a una Nosferatu muy muy lograda, que daba bastante miedito. Teníamos también un par de servidores de Cthulhu, que llevaban unas máscaras de Cthulhu, o sea, guapísimas. O sea, a los cuales te podías encontrar en el baño a lo mejor luego, ¿no? Imagínate, que entras al baño y te sale Cthulhu. ¿Qué más? Ah, una chica disfrazada de danzante de Midsommar. No sé si has visto una película. No, la tengo pendiente. Y... Yo también la tengo pendiente. Sé que es horror folk, pero... Pues eso, la tenemos pendiente. Pero... Y ya por último, el que más miedo daba, que era un seguidor de Trump, uno de MAGA, que lo llevaba todo. O sea, era el perfecto redneck con su gorra de Make Great America. Con su bandera de tal y su... Y las pistolitas. Sus pistolas y su camisa de cuadros. A continuación empezaron con un corto. El corto era Las últimas navidades en el universo. Bastante recomendable. Mucho gore, muchas tripas y muchas risas. Y ya continuaron con Reanimator. Ya con la última película ya no me pude quedar. Pues eso, pues que ahora como... Generalmente, hasta ahora, los Halloween, pues me iba a pedir chuches con mi hija, pero ya llega un momento que tu hija te dice, vete a tomar por culo que quiero estar con mis amigas. Y este era el año. Con lo cual me tuve que ir a casa a esperar a mi retoña. Y de películas de miedo, de invocar a Satán, nos pasamos al otro bando, al otro fondo, pues al fondo norte. Este es el fondo norte, el de Jesus. Total. A ver, esto debería ir en novedades locales. No sabemos si nos va a dar tiempo esta semana. Tiene toda la pinta de que no. Buah, sí, con lo cual, a un ritmo... Pero esto lo teníamos que soltar. Un grupo local que ha aparecido en nuestro radar, Jesus and the 12. ¿Qué nos encontramos aquí? Una banda de punk rock cristiano. Si te fijas en las cosas que pone en YouTube, ves un... Hostia, no sabría decir qué es exactamente. Unas siglas, unas... Las JOC. Sí, Juventudes sí. Obreras Cristianas. Yo la verdad es que solo he escuchado tres canciones. Las tres me han parecido maravillosas. Okay. Yo por mí pondría las tres. Es que, a ver, yo conocía el fenómeno de la música cristiana en Estados Unidos. Pues en todos los estilos que a mí me gustaban de joven había la parte cristiana. Uh-huh. Que por supuesto no tenía este giro, esta vertiente clase obrera, anticapi. Ya, ahí no se estila, ¿no? No, para nada. Sí, aquí la verdad es que pues hay letras con las que te puedes sentir identificado, como por ejemplo lo que va a sonar ahora, ¿no? clase obrera, manos a la obra, conciencia de clase es lo que nos sobra. Somos clase obrera, manos a la obra, que sepa el patrón que le ha llegado su hora. Vuestra riqueza está podrida, devorará vuestros cuerpos como fuego. Lo único antinatural es traicionar la comunidad. Compañera, pa' siempre solidaridad. Somos clase obrera, manos a la obra, conciencia de clase es lo que nos sobra. Somos clase obrera, manos a la obra, que sepa el patrón que le ha llegado su hora. Obrera, no luches solo por ti misma, únete a nosotras, comparte la vida. No estás sola en tu día a día, juntas luchando, defendiendo la alegría. Somos clase obrera, manos a la obra, conciencia de clase es lo que nos sobra. Somos clase obrera, manos a la obra, que sepa el patrón que le ha llegado su hora. Y como nos ha sabido a poco, vamos con un poquito del siguiente tema, que es que el título te enamora el alma, vamos. Es que hay que quitarse el sombrero ante el ingenio. Mira, venga de donde venga, lo siento. ¿Lo decimos? Claro, pues que claro que sí. Dilo, dilo. Resurrección, insurrección. Resurrección, insurrección. Resurrección, insurrección. Resurrección, insurrección. Resurrección. Si tú eres fariseo, anda y lete a San Mateo. Si tú eres sumo sacerdote, acabarás como Judas Iscariote. Resurrección, insurrección, resurrección, resurrección, insurrección, insurrección, resurrección, insurrección, resurrección. Si tú eres fariseo, anda y lete a San Mateo. Si tú eres sumo sacerdote, acabarás como Judas Iscariote. Resurrección, insurrección, resurrección, insurrección, resurrección, insurrección, resurrección. Genial, genial. O sea, sí, por momentos sí, como estos es cuando dices, merece la pena hacer un programa de radio y disfrutar de estos sonidos. Es que lo tiene todo esto, lo tiene todo. Comenta lo que me estabas diciendo ahí a micro cerrado. Sí, esto tienen un toque a guiñote de contacto. Sí, yo le había comentado, me quieren parecer a Lendakaris muertos, por decirlo así, esta gracia, última. Me haría gracia. No sé qué me haría gracia en algún contexto. De comentar al menos con los guiñote este grupo. La posibilidad de un concierto, un split también. Sí, un split. Entonces es bastante, pues nada, bastante separado esta vida. Sí. Tendremos que estar atentos a esta formación. Yo, sinceramente, sigo teniendo mis dudas si esto no es un fake. Pero. Hostias. Yo creo que no, ¿eh? No, lo dicen en serio, ¿no? Se lo toman en serio. Creo que sí. Por bizarro que parezca, yo creo que esto. Ya, bueno. Y que también, pues lo que decíamos antes, estos al ser de las Hawk, pues está claro que vas a tener más puntos en común que si fueran del Opus Dei o de los Kikos o alguna secta ultra más apestosa. Así es. En cualquier caso, solo hay una banda cristiana que yo respeto, que es Faith Plus One. Fe más uno. ¿Ah, sí? Que es la banda que monta Cartman, cambiando el nombre de Baby, por el de Jesus con canciones de rock y que tiene pues estribillos verdaderamente magníficos. Can't live without you, Jesus. And I just want to feel you deep inside me, Jesus. Awesome. Don't ever leave me, Jesus. I couldn't stand to see you go. My heart would simply snap, my Lord, if you walked on out that door. I promise I'll be good to you and keep you warm at night. Jesus, Jesus, Jesus, why don't we just shut off the light? You know, Jesus, I've been thinking a lot about you lately. Well, that's why I wrote this song. I love you, Jesus. I want you to walk with me. I take good care of your baby. Call you my baby, baby. You died for my sins, and you know that I would die for you, right? What's the matter, baby? You're trembling, Jesus, baby. Your love is my light. You know when I'm without you, there's a black hole in my life. Oh, I wanna believe it's alright, but I get lonely in the night, and it's up to you to save me, Jesus, baby. I wanna get down on my knees and start pleasing Jesus. I wanna feel his salvation all over my face. The body of Christ, sleek, swimmer's body, all mustered up and toned. The body of Christ, oh what a body, I wish I could call it my own. Lord Almighty, I've never been so enticed. Oh, I wish I could have the body of Christ. The body of Christ, the body of Christ. Body of Christ. Lord Almighty, I've never been so enticed. Oh, I wish I could have the body of Christ. Después de esta sección Aprende Inglés con Mondo Modorro, está muy bien, ¿eh? Esto de la música cristiana. Aún tendremos que hacer un apartado. Un especial. Un especial apartado monográfico, vamos. Traemos algún experto en la materia. Montamos un festival. El famoso festival que siempre hablamos de... Vamos a incluir a Jesus. Hombre. And the 12. Joder, pues... Make you shake, make you shiver. Yeah, the feeling will make you quiver. Turn your spine into jello. Todos ríen a muy grandes carcajadas al oír del payaso la rutina. Y hoy, coño, no lo hemos dicho. Quinto programa de la tercera temporada, no. 5 de noviembre, miércoles. cierto, es miércoles. Miércoles. ¿Cómo no? ¿Qué? Miércoles, he fusionado cierto con miércoles, fíjate cómo están las cabezas. Y hoy, 5 de noviembre, es el Día Internacional del Payaso, así que... Nos damos por aludidos. Felicidades. Felicidades a ambos. Deseo incontrolable de llorar. Hoy mi amigo, el payaso, está muy triste y se hunde. Y ese 5 de noviembre también tenemos otra efeméride. Antes de pasar a las musicales, voy a mencionar una que me ha parecido muy curiosa mientras escuchamos de fondo a Willy Rosario con su canción Mi amigo el payaso. Y es que hoy, 5 de noviembre, es el Día Mundial de Concienciación sobre Tsunamis. Al mismo tiempo, hace no sé cuantísimos años, en 1530, sucedió la inundación de San Félix. No tiene nada que ver con la... Con, pues eso, estos dos eventos no tienen nada que ver, estas dos conmemoraciones. La inundación de San Félix se conoce por los nombres de esta región en Holanda, y también se conoce como Sábado Maléfico, Se anegaron por las aguas de extensos territorios de Flandes y Zelanda el 5 de noviembre de 1530, la festividad de San Félix. Y nada, pues bueno. Me ha gustado eso de Sábado Maléfico. Sábado Maléfico. Muy cercano a Halloween. Sí. Y él cumple su cometido sobre la arena circense. Pobre payaso, ríe por no llorar. Prueba otra vez. Ya, yeah, ya, yeah, escúchame, ya, yeah, lo que es el amor. Venga, hombre, puedes hacerlo peor, pon voz más de su normal. Ya, yeah, ya, yeah, escúchame, mira lo que es el amor. Ya, yeah, ya, yeah, escúchame. Bien, ahora vamos a ponerle el ritmo de siempre. Ya, yeah, ya, yeah, baby, mira lo que es el amor. ¿Así o más un normal? Intenta no copiar tanto a Bad Bunny. Si yo no estoy copiando a Bad Bunny. Repito otra vez. Este ritmo no está en otra canción ya, compadre. Sí, pero hay que ponerlo en todas las canciones, si no, no vende. Ya, ya, escúchame, mira lo que está en la mano. Magnífico. Ya, baby, mira lo que está en la mano. El amor, ya, ya. Te estás descojonando, ¿de verdad que tenemos que hacer tonto así? En 2021, para vender hay que hacer esto. Ya, ya, escúchame, mira lo que está en la mano. ¿Eso qué polla, eh? Tranquilo, es para mejorar tu voz. Es el autotune. ¿Me estás diciendo que no sé cantar, compadre? Podrías hacerlo mejor, ¿sabes? Me cago en mi Paco y mi puta nación. Si queremos vivir de la música, tenemos que dejar de hacer música. A grabar. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, mi amor. Este temazo irá a YouTube, a destacados. Claro, ahora mismo, ni que fuéramos Queen, como no sea pagando. ¿Y yo qué le hago? Vamos con las efemérides musicales. El 5 de noviembre de 1941 nace Art Garfunkel. Junto con el músico Paul Simon, formarían uno de los dúos más famosos de la década de los años 60. Noviembre de 1956, The Nat King Cole Show se estrena en la NBC, con el cantante interpretando Nature Boy, Straighten Up and Fly Right. Cole, quien firmó un contrato con CBS a principios de año, es el primer actor cantante negro e importante en presentar una serie de variedades de televisión. El programa semanal se transmitirá en 77 cadenas, pero como las grandes corporaciones se alejan de su presentador negro, el programa se cancelará el 17 de diciembre del 57, debido a la falta de patrocinador. O la opinión expresada por Cole será: Madison Avenue le teme a la oscuridad. Que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. Hasta cuándo, El 5 de noviembre de 1958, uno de los pioneros de la historia del rock, Buddy Holly, publica el tema Heartbeat. El 5 de noviembre de 1966, Last Train to Clarksville de los Monkees llega al número 1 en Estados Unidos. El 5 de noviembre de 1982, The Beach Boys despiden a Brian Wilson. El 5 de noviembre de 1988 llega al número 1 el single de los Beach Boys, Kokomo. El tema formaba parte de la banda sonora de la película protagonizada por el actor Tom Cruise, Cocktail. Ah, me encanta su ropa de color y la forma en que su pelo brilla al sol. Cuando el aire su perfume me entregó, ya siento sus vibraciones, son buenas sensaciones. Ya siento sus vibraciones, son buenas sensaciones. Ya siento sus vibraciones, son buenas sensaciones. Ya siento sus vibraciones, son buenas sensaciones. Al cerrar tus ojos aún verás su sonrisa llena de bondad. El 5 de noviembre de 1991 sale el LP Blind de Corrosion of Conformity. Mira que esto de las efemérides se supone que era para abrir el programa, pero lo hemos soltado ya en los finales. Está mutando el programa. Sí. Pues, señal de que está vivo. No, exactamente. Está en construcción permanente, me gusta decir, sobre estas cosas. Pues eso, que estábamos dudando en qué hacer, pues va a ser que esta vez el archivista lo dejamos para otro programa. Pues sí, han sido un poco de fake news las que hemos dicho al principio del programa. Ya lo veréis, ya lo escucharéis. Ya sonará, no pasa nada. Y continuamos con una noticia, una cosa que queríamos compartir con vosotros que nos ha parecido bastante interesante. La charanga jamaicana de una banda de jubilados con discapacidad intelectual invita a bailar por la integración. Una banda gamberra se une a la escena cultural madrileña a través del ska, la insolencia y el humor. La banda musical se llama Apuestos Opuestos y la integran 13 personas jubiladas con discapacidad intelectual que asisten al centro de día Afanías Espacio Abierto. Cuando los miembros del grupo eran más jóvenes, la discapacidad se abordaba desde el rechazo o la condescendencia, explica su monitor y su director. Y agrega, todos han pasado por la condescendencia. Todos han pasado por eso y la historia está en superarlo. Según los últimos datos disponibles del IMSERSO, había unas 300.000 personas con discapacidad intelectual en España en 2023. Pocas me parecen. De ellas, casi 20.000 tenían más de 65 años. La asociación Afanías, dedicada a la educación, empleo y ocio de personas con discapacidad intelectual, detectó que muchas no encajaban en residencias de mayores al jubilarse y no tenían dónde pasar el día. Así nació el espacio abierto hace 10 años, según Afanías, el único centro de envejecimiento activo para este colectivo en España. APOP, como llaman a la banda por sus siglas, se fundó en 2022, tiene 9 canciones propias y 7 fusiones de obras populares españolas. En el artículo también comentaban que acababan de grabar 3 canciones que habían sido grabadas y producidas por El Indio, la persona que lleva, o una de las personas que estaban al cargo de Gruta 77, que estaba también en Tarzán y su puta madre. Y bueno, pues os vamos a dejar con un cachito de que hemos encontrado de Apuestos Opuestos. Pepe, pepe. Venga, muchachos, marchando una contra la depre. Ruido. Ruido. Ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, hasta que te falle el mundo, ruido. Pues vamos con la agenda un tanto atropellada, para variar, y una vez más pues hacemos referencia al espacio que se ha creado hace bien poquito aquí en Radio Topo, el Convocatorias, que pues eso, todos los días a las 8 de la mañana, a las 3 y media, a las 5 y media, pues tenéis media hora con las actividades de la semana. Empezaremos con el jueves 6 de noviembre en la librería La Montonera, en la calle San Pablo 26, a las 7 de la tarde, presentación del ensayo de Julián Jenison, Deshacer el ridículo, tratado sobre la risa, editado por La Caja Books. El autor estará acompañado por Raúl Esencio, editor de la editorial, y del escritor Laureano de Bat. De las convocatorias de cine del Zaragoza Fair, como han sido comentadas por los compas, pues como que vamos a prescindir. Prescindiendo. Nos pasamos pues al jueves 6 de noviembre, en la Sala Z, Jam Session de Rock, Fan y Reggae. Pasamos al viernes 7 de noviembre en el Paputopía, en la calle Luis del Valle, a las 8 y media. Por un lado, los locales 3 y Fight Pills. Y desde fuera, pues no sabemos exactamente dónde, los Beating Back, que van a estar presentando el EP Pigs in the Mood. How could you throw me away? Viernes 7 de noviembre también, en la lata de bombillas, Le Kitchenet. Pasamos al... Esto es el sábado, en la Plaza de la Albada, en el barrio de La Jota. A partir de las 12 de la mañana hay un festival contra el cierre de las zonas jóvenes. Pues eso, atentos a las redes para ir ahí a apoyar. Importante acudir. Sábado 8 de noviembre, en la Asociación de Vecinos Arrebato, Picastro, slowcore folk misterioso desde Toronto, y Del Desierto, Leciniena Monegrian Mood Rock. Ese mismo sábado, pero en el Pub Utopía, en la calle Luis del Valle, a las 8 de la tarde, tenemos al local Lex Luger y estará tocando con Lebrock. Sábado 8 de noviembre, en la sala Creedence, The Bank Robbers, un grupo de rockabilly con antifaz. Ya nos pasamos al viernes 14 de noviembre, en el Pub Utopía, en la calle Luis del Valle, a las 8 y media. Tenemos por un lado a Trasmod, que hacen Mediterranean Stoners desde Madrid, y a Rice, Thrash Metal desde Madrid. Viernes 14 de noviembre, en Asociación de Vecinos Arrebato, Bobby Relac, Psych Rock desde Irún, y Ramadain, rock post-punk de los 70 desde Oñati. Y ya terminaremos el domingo 16 de noviembre en la Sala Creedence, que esto está en la Plaza San Lamberto, pues imagino que sobre las 8 y media, 9, podremos ver a Furbanez, una banda originaria de Fortaleza, Brasil. Se formaron en el 2015 y lanzaron su primer álbum, Sanatorium, en 2024. Les costó, ¿eh? Prepárense porque va a estallar el obús. ¡Prepárate! ¡Va a estallar el obús! ¡Prepárate! ¡Va a estallar el Esto que llega Jaimito a un nuevo colegio, le han cambiado de colegio. Y llega la profesora y antes de empezar la clase dice: a ver, alumnos, aquí hay un niño nuevo. Le dice ¿Te puedes presentar con tu nombre y apellidos y nos cuentas un poco alguna de tus características? Y llega el cabrón de Jaimito y dice: hola, buenos días, me llamo Jaimito Unamuno y tengo una tranca más larga que una palanca. Y dice la señorita: ¿una qué? Y dice: Unamuno, señorita Unamuno. Yo creo que esta peña quiere que paremos. Oye, ¿lo paramos ya? Pues no sé, es que todo ha sido tan bonito, pero todos son sorpresas. Que seguimos en esta aventura más fuerte que nunca. ¡Gracias, flamenco! Pues ya está dicho todo. Ha dicho todo. Hasta aquí. Se acabó. Ya valdría. Ya está. Hombre, está bien, ¿eh? Tener aquí material que dices, ¿qué cojo? ¿Por dónde tiro? Sí, sí. ¿A dónde voy? Y así seguiremos hasta que la intro se encuentre con el outro. Hasta que se den la mano en el minuto 45 una y otra de esta hora y media de magnífico programa, así seguiremos. Y haremos los programas súper relajados, así. Joder, digo, te has preparado el qué, si me tocaba a mí, yo con él con medio minuto y ya está. Pues eso. Le recordamos a la querida audiencia que nos pueden contactar para cualquier cosa a las redes sociales y al correo electrónico mondomodorro@gmail.com. Vosotros lanzar cosas, echarnos cosas ahí al cesto. De verdad, cualquier cosa. Que sale todo. De verdad, cualquier cosa. Si es que es más fácil, no lo podemos poner. Venga, hasta el próximo programa. Eso, lo que sea, de noviembre. Chao.